Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título En Patmos. Leo de Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Continuamos con nuestro recorrido en este maravilloso libro de Apocalipsis, y para el día de hoy vamos a hacer la descripción de en dónde estaba el apóstol Juan cuando recibió todas estas revelaciones. Él dice en la isla de Patmos. Usted puede ubicar en cualquier diccionario o en un buscador de internet la palabra Patmos y va a encontrar muchas descripciones geográficas y políticas que le van a ayudar. Patmos era una isla desértica, fea. Él no estaba de vacaciones, pero por allá en una isla, olvidado, el apóstol Juan, ya con mucha edad encima, recibe estas revelaciones. No estaba de vacaciones. Había una razón fundamental, y es, lo habían encarcelado. La isla de Patmos era usada por el gobierno romano para enviar, había varias islas prisiones, esta era una de ellas, y allí se enviaba a criminales. Así que un hombre con muy avanzada edad es enviado a una isla en condiciones precarias por una razón que él mismo da en el versículo 9. Yo me volví partícipe con ustedes en la tribulación. Estaba siendo perseguido por predicar el evangelio de Cristo. Al gobierno romano, a los césares, no les hacía clic que se predicara sobre un nuevo rey, el rey de todo el mundo, el rey de nuestros corazones, porque el emperador era un rey y era considerado también en muchas ocasiones como un dios. Así que Jesús, como rey, como dios, se convertía en una competencia para la cultura pagana romana. Allá estaba el pobre Juan, exiliado, y Dios decide enviarle esta revelación. Así que a Juan le estaba pasando sencillamente lo que le puede pasar a cualquier cristiano. Jesús dijo, si ustedes me eligen, van a ir por un camino angosto. Es un camino de dificultades. Y les avisó a los discípulos y a nosotros también, si te pones en la tarea de buscarme a mí y de ser un buen cristiano, vas a sufrir por mi causa y en algún momento sufrirán persecución. Lo de Juan en Patmos me fascina. Es el mensaje de hoy. Un viejito, allá exiliado, por causa del evangelio y perseguido, recibe una gran bendición, el libro del Apocalipsis. Mis amigos, Dios puede cambiar la desgracia en bendición. Usted no está solo. No está abandonado ni abandonada. Siempre hay una salida para las cosas. La paciencia de los santos es un tema que algún momento encontraremos en el libro que estamos estudiando. No estás solo ni sola, lo repito. No diga que no puede. La situación puede ser difícil, puede ser apremiante, pero como Juan, vas a recibir durante estos días, mientras estudias el Apocalipsis, una gran bendición. Dios es capaz de hacer de cualquier cosa una nueva creación, de ti y de mí. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, que mira tu error y te ayuda a salir adelante. Por tanto, colóquese en las manos de Dios, su empresa, su matrimonio, su salud, su vida. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Te ama como ama Juan, olvidado en una isla, y le dio revelación, porque así se llama el libro. Pues espere mucha revelación de parte de Dios para las cosas que deben hacerse. La condición está en el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee el Apocalipsis, bienaventurado el que la oye, pero bienaventurado el que pone en práctica lo que Dios le va a enseñar. Si quiere que el Señor haga una nueva creación en ti, pone en práctica lo que Dios te está enseñando. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.

Eso es el libro de Apocalipsis. Un Cristo caminando en medio de la iglesia, en medio de sus miembros, al lado tuyo para decir, yo soy tu luz y te voy a ayudar a llegar, para que entiendas la luz para tus negocios, para que entiendas lo que yo quiero que hagas y para que sepas que yo te amo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Para comprender el contexto de lo que va a pasar en todo el libro, es importante que hoy leamos dos textos, Apocalipsis 1:4 y 1:11. El 1:4 dice así, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y el versículo 11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Originalmente el libro del Apocalipsis es una carta o cartas que se escriben a siete iglesias que están en Asia y se refiere a la Asia Menor, que es el área en donde Pablo y los apóstoles abrieron las primeras iglesias cristianas después de Jerusalén, de Judea y de Samaria. ¿Por qué las escribe a siete iglesias y qué tiene que ver con nosotros? Porque en la Biblia esto se repite mucho. Un evento que se narra para algo local sirve a Dios para explicar algo universal o que está en el futuro. Voy a poner un ejemplo. En Mateo 24 y 25, los discípulos le hacen dos preguntas a Cristo. Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas y cuándo será el fin del mundo? Estas cosas se refiere a que dijo el Señor, aquí no va a quedar de este templo ni una piedra sobre piedra. Y es la descripción de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito. Pero si usted ve en Mateo 24 y 25, aparte de hablar de la destrucción de Jerusalén en el 70, habla de la segunda venida de Jesús. La destrucción de Jerusalén en el 70 fue algo histórico y local. La segunda venida de Cristo es algo universal y está en el futuro. Eso es algo propio de la narrativa bíblica. En el Apocalipsis sucede igual. En el Asia Menor no había siete iglesias. Podía haber más de 50 iglesias. Pero Dios dijo, voy a escoger estas siete. Porque dijimos, siete es el número que representa unidad y perfección. Esas siete iglesias van a pasar por problemas que se parecen a problemas que mi iglesia va a pasar en el futuro. Este es un elemento clave para entender lo que se va a hablar en el Apocalipsis. En resumen, las siete iglesias y los mensajes que le va a enviar a ellos tienen una aplicación histórica. Les estaba sucediendo allá en esas siete iglesias. Pero tiene una aplicación profética. Esos problemas locales se parecen a la problemática que mi iglesia va a pasar en el futuro. Por eso escogió los problemas de estas siete iglesias, porque se parecían a lo que la iglesia pasaría en el futuro. Pero va mucho más allá, dice, tendrá una aplicación universal. Todos estamos incluidos dentro del libro del Apocalipsis. Esto es importante para entender lo que viene. ¿Por qué? Porque ahora entraremos, a partir del próximo audio, a estudiar el mensaje para cada iglesia. Y es, a ellos les pasó, a alguien más le pasó, a mí me puede pasar. Esta triple aplicación es importante entenderla. Y vuelvo y lo repito. Se da mucho en la Biblia. En el libro de Isaías se puede hablar de la liberación de Israel de Babilonia y la liberación de Israel, el Israel espiritual, que es la iglesia, cuando Cristo venga. Qué bueno que Jesús se tomó la delicadeza de utilizar elementos que sucedían en su tiempo para que hoy yo los pueda entender mucho mejor en el tiempo del fin. Eso es el amor de Jesús para avisarnos de cosas que están sucediendo y que vendrán. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Mensaje para la Iglesia de Éfeso. Leo del libro de Apocalipsis, versículo 1 y 2. El capítulo 2, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, les dice esto: yo conozco tu manera de actuar, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ayer dijimos que el mensaje para cada iglesia se aplicaba localmente, allá en el año 100, cuando Juan está escribiendo la carta, pero que tiene y guarda relación con un evento futuro y que cuenta la historia de la iglesia. En otras palabras, la iglesia cristiana ha sido una solita, la de los apóstoles, luego la de los perseguidos, luego la de los valdenses, hasta nuestro tiempo. Ha sido una iglesia siempre, Dios siempre ha tenido una iglesia en la tierra. Que haya cambiado de nombre es otra cosa, pero Él siempre la ha cuidado, la cuidará y la llevará hasta el final, cuando la tenga en la segunda venida de Cristo. Ahora, las cartas que vamos a leer se escriben de la manera típica, como se escribe en el tiempo de Juan. Cada carta, cada iglesia tiene un saludo, anótelo, un saludo, tiene una felicitación por algo, tiene un jalón de orejas, así lo voy a llamar, después recomendaciones de cambio y al final una promesa. Eso sucede en la estructura de todas las cartas. Repito, saludo, felicitación, jalón de orejas, recomendaciones de cambio y una promesa. Esta es la iglesia de Éfeso. Éfeso es una ciudad linda, la ciudad donde más prosperó el Evangelio, un puerto, una encrucijada de muchos caminos, de mucho comercio, pero que en Éfeso existía, aparte de ser un centro comercial, era un centro importante para la religión pagana en su tiempo, de muchas prácticas de magia y supersticiones. Pero ahí llegó la iglesia cristiana con Pablo y con los discípulos y se estableció un centro evangelístico cristiano. ¿Qué hacían los de Éfeso? Cuando alguien decía, mire, esto lo dice la Biblia, ellos iban y confirmaban con la Biblia si eso era cierto. Nunca dejaron que las doctrinas se cambiaran. Era importante la fidelidad de los de Éfeso y el amor que los de Éfeso tenían. Pero le dice, tengan cuidado. Aparte de que son fieles y su amor, hay algunos entre ustedes que están abandonando el primer amor, lo dice el versículo 4 del capítulo 2. Es decir, están dejando de quererme, se están desenamorando de mí. Eso que pasó en la iglesia se parece mucho a la iglesia cristiana que vivió entre el año 31 y el año 100, es decir, la iglesia de Cristo y los apóstoles. Nos dan un ejemplo muy importante. La pureza del Evangelio se mantuvo durante esta época. Cuando digo la pureza del Evangelio es que lo mismo que Cristo enseñó, los mandamientos, las ordenanzas o las costumbres, la manera de amar al enemigo, todo se mantuvo con fidelidad durante esta época. No permitieron que nadie amenazara con ningún cambio la doctrina de Jesús. Eso hoy a nosotros nos dice mucho. Debemos seguir el ejemplo de los hermanos de esa iglesia en Éfeso hoy en día. Debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios, sin que nadie me lo cambie, sin miedo a refutar con un así dice el Señor, así lo dijo el Señor. En muchas ocasiones tenemos que nadar contra la corriente, porque muchos creen una cosa, pero yo creo la que dice el Señor y en muchos casos tú serás minoría. Sigue el ejemplo de los de la iglesia de Éfeso, fieles, probaron la verdad con la Biblia, pero también una recomendación, cuidado, en cualquier momento, si dejas de tener contacto con Dios, vas a perder el amor que le tienes. El amor se puede escapar lentamente cuando dejamos de vernos, de amarnos unos a otros.